Permíteme, mujer, decirte la verdad. Tu amor es un camino andado. Me quieres engañar con tu falso querer. Vergüenza siento haberte amado. Una piedra al rodar no encuentra su lugar. Así andas tú también perdida. Y quieres lastimar a este corazón. La herida. Y quieres lastimar a este corazón. La herida. Y por si quieres volver, no te molestes. Tu vida ya no me importa. Permíteme, mujer, decirte la verdad. Tu amor es un camino andado. Me quieres engañar con tu falso querer. Vergüenza siento haberte amado. Una piedra al rodar no encuentra su lugar. Así andas tú también perdida. Y quieres lastimar a este corazón. La herida. Y quieres lastimar a este corazón.